para mí, y que si no estás conmigo no podré seguir. Esta noche quiero estar contigo, decirte mil veces al oído que te amo y que eres para mí, y que si no estás conmigo no podré seguir. Yo quedé de ti mi enamorado, y si ahora no te tengo a mi lado moriría. Si me faltas algún día, ay por favor tú tienes que conmigo estar. A quien en poco tiempo le he entregado mi corazón, a quien le he dicho yo te quiero, eres todo mi amor. Es que si ahora no estás, yo no podría cantar, porque sinceramente amiga, ya no aguanto más. Y ese lindo lunar, el que me hizo inspirar, el que la noche locamente me hizo soñar. Una noche de pasión, estábamos juntos tú y yo, haciendo el amor. Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no. Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente hacerte el amor. Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no. Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente hacerte el amor. Esta noche quiero estar contigo, decirte mil veces al oído que te amo y que eres para mí, y que si no estás conmigo no podré seguir. El que me hizo inspirar, el que la noche locamente me hizo soñar. Una noche de pasión, estábamos juntos tú y yo, haciendo el amor. Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no. Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente hacerte el amor. Esta noche quisiera estar contigo, no me digas que no. Quiero besar todo tu cuerpo y lentamente hacerte el amor. Esta noche quiero estar contigo.